voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha. Y porque el barrio cuenta, llega el momento de irnos al barrio 17 de abril, aquí en Bermejo. Allí está Juanjo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juanjo? Hola, buen día, ¿está Graciela? Bien, bien, bueno, qué bueno escucharte y saber noticias de ustedes. Saber que en qué anda el barrio 17 de abril y también la escuela Los Pumitas. Bueno, seguimos con nuestras actividades diarias, con la escuelita de fútbol. Seguimos entrenando los días martes y jueves aquí en el barrio Nueva Esperanza, y tratando de seguir en lo que veníamos haciendo, ya venimos haciendo hace un largo tiempo, de por intermedio del deporte, tratar de contener a los chicos, tratar de fomentar la actividad física y de que los chicos tengan por lo menos 2 días en la semana para un poco de recreación y que a ellos les sirve para después descomprimir un poco después de las tareas de la escuela y lo que viven día a día en sus casas. Así que bueno, estamos en eso con la Escuela de Fútbol Los Pumitas. Muy bien, buenísimo. ¿Cómo se viene pensado este fin de año? ¿Qué proyectos se vienen? ¿Están jugando algún campeonato? Sí, estamos participando, no en campeonatos formales, pero sí estamos haciendo encuentros permanentemente con distintas escuelitas de acá de la zona. Tratamos de que mantener el ritmo deportivo con los chicos, porque si no entrenan y si no juegan, viste, como que se aburren un poco, pero tratamos de seguir haciendo encuentros deportivos de fútbol con las distintas escuelitas de la zona. Y bueno, por el tema económico, viste, por ahí, como hablamos siempre, no tenemos mucho apoyo del Estado, de ningún tipo. Entonces, bueno, nos vamos tratando de manejar con los poquitos recursos que tenemos, y esos poquitos recursos los usamos para entrar en torneitos muy de poquita escuelita. No estamos en condiciones económicas por ahí para participar en grandes torneos como por ahí sí pueden hacerlo otras escuelitas. Bien, y en cuanto al barrio, ¿cómo está la situación? ¿En algún momento había algún conflicto con los terrenos? ¿Cómo viene eso? Sí, lo del barrio 17 de abril sigue más o menos de lo que veníamos hablando siempre. Estamos esperando, es cuestión de tiempo. Se han presentado todas las documentaciones correspondientes, se está tratando de hablar con los... Está en permanente tratativa con los dueños de los terrenos, se está buscando una salida cordial con los dueños de los terrenos, tratando de hablar con los entes municipales, provinciales y del IPB para ver en qué pueden ayudar, en qué pueden acercar ellos posiciones. Así que se está trabajando, la gente siempre unida, reuniéndose, tratando de a poquito salir adelante, apoyándose unos a los otros. Así que bueno, como lo venimos haciendo desde hace ya más de 2 años. Así que bueno, esperemos que tenga una pronta solución. Tenemos mucha fe, la gente está entusiasmada por su casita ya. Así que bueno, estamos esperando a ver qué resolución tiene esta problemática de la vivienda acá en la zona, ¿no? Totalmente, ¿no? Y más con toda la fuerza que le han puesto, con toda la resistencia y también con el compromiso entre los vecinos, las vecinas, las redes que se han generado, también toda la construcción cultural, deportiva que vienen haciendo. Por supuesto que es fundamental este tema, ¿no? Sí, es importantísimo la unidad entre los vecinos, que la comunidad esté activa, que ya sea en lo deportivo, ya sea en lo social, ya sea en este caso el tema de la vivienda, que es muy importante para la familia. Muchos de los chicos que vienen a entrenar en nuestra escuelita son del 17 de abril, otros de Nueva Esperanza, y otro de los barrios Fuerza y Progreso, que hace poquito han entregado también, que también se acercaron el otro día y nos hicieron una consulta porque en los barrios que han entregado ahora tenían problemas para pagar, ir pagando las cuotas, porque los habían atado también al tema este del UBA, de esta nueva metodología que está utilizando el gobierno para cobrar las cuotas, atado a la inflación. Bueno, más o menos hemos hablado con los vecinos y en síntesis es que por ahí las cuotas que le están llegando son muy altas y están teniendo un poco de problemas con el tema de poder pagar la cuota, porque aparte de la cuota no solamente es alta la cuota de la casa, sino también es alta la cuota de la luz, del gas, así que bueno, como lo que estamos viendo hoy, bueno, tenemos los impuestos, así que también estamos tratando de ver qué solución le podemos dar, o podemos conseguirle a alguien para que ellos vayan y hablen a ver cómo pueden hacer para ver el tema de las cuotas, para que no se atrasen. Así que bueno, estamos permanentemente en contacto con la comunidad acá de la zona del Bermejo. Bien, estaremos ahí entonces cerquita, alertas a lo que vaya aconteciendo. Juanjo, un placer escucharte como siempre, un abrazo grande para vos y para todas las vecinas y vecinos del barrio 17 de Abril. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, como siempre te decimos. Y bueno, seguiremos en contacto, vamos a seguir trabajando con la comunidad, como te decía recién, de Bermejo, vamos a tratar de escuchar sus inquietudes y por lo menos ver dónde podemos trasladarlas, quiénes son los encargados de por ahí darle solución, o por lo menos que escuchen a los vecinos, que como te decimos siempre, somos una zona bastante bastante relegada, así que bueno, tratamos entre los vecinos apoyarnos para que no se baje la autoestima y bueno, y seguir adelante, ¿no? Dale, seguro que sí. Abrazo grande, Juanjo. Muchísimas gracias, Davila. Un saludo a la audiencia. Hasta luego. Lo escuchábamos a Juanjo desde el barrio 17 de Abril.